ustedes Stand By y nos hace de cortina, nos hace una bella cortina. Esto es Aguará Estepario, que suena por la vecindadradio.com, que ahora tenemos TuneIn, tenemos de todo, nos ramificamos para aparecer hasta en cada mínimo detalle del sistema que te quiere vender cosas por todos lados. Por el celular, estás escuchando música, aparece Macri y tenés que votar a Macri, que la bicicleta, que la ciclovía, y después te meten, te encajan cualquier cosa, te la encajan igual. Así que acá desde la Aguará Estepario, tranca, relajado, ¿no? Escuchar musiquita. Vamos a tener dos entrevistas grabadas personalmente a mano, circunstancialmente en algún lugar de la noche, con gente artista, gente rara, gente no que busca gente, gente que se quiere expresar y por ahí tiene algo para decir, por ahí no, pero cuando le pones un poco más que actitud, casi con cariño, está más que bueno. Así que como este tipo, ¿no? Que el chabón hace guan guan guan, pero le pone un sentimiento cada tanto. Así que esto es Aguará Estepario y hoy vamos a escuchar a una inglesa cantante que me gusta mucho. Tiene voz y tiene productor, así que le puede hacer la competencia a Madonna y a más de una, ¿no? Estamos hablando de Goldfrapp, que es esta mina que no sé si estaba antes que Lady Gaga y tenía esa onda de que hay que ser fashion o tener como un registro propio de la indumentaria, tanto en vivo como por ahí no, pero más que nada en vivo, ¿no? Así que vamos a escuchar la entrevista que yo le hice a Lon Tasty, que es una chica artista digital, que me la pasó un tal Unos Spirler, que es un conocido por ahí, y me dijo: tenés que ver qué lo que hace esta piba que parece interesante. Así que bueno, le hicimos una entrevista de la Guará para la vecindad, y mucho antes también hicimos una entrevista con un tal Poroso Riera, que también es un muchacho, un tipo grande, ¿no? Y pone el pecho y hace sus coplas, digamos, ¿no? Vamos a escucharlo él mismo diciendo qué es lo que hace, porque yo no lo voy a encasillar, la verdad. Es un cantante, cantor, recitador, y un personaje uno que conoce ahí en la noche y por ahí, ¿por qué no producir una charla, no? Eso es lo bueno de Buenos Aires a la noche, que algunos pueden pagar entrada y ver algo, pero si uno quiere puede ir a la Borra o algo en un lugar y poder charlar hasta con los artistas, ¿no? Entre todos. Así que bueno, más o menos eso es lo que va a sonar en Aguará Estepario. Pero viste, yo siempre pongo una cosa ahí entre medio, viste, te pongo un tema que te va a romper el coco, así que explota todo por ahí, o re flashero, re tranca. Así que tranca, relajado. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Lo Why is the path of the least this way? Black is the soul that Trying. Everything I love. There is nothing in my head. There is nothing in my head. There is nothing in my head.

love it when you hurt me and crack a smile. The best is when you make it last a while, last a while. I love the way you hug me. I love that you don't care. My love is dark and twisted, and I scream when you're not there. Shoot up!